Más de 1000 voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente. Saludos amigos, amigas de nuestra gran Abya Yala, bienvenidos y bienvenidas al Latido Indígena de esta semana. Les saluda Rocío Guaman Cóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. Espero que se hayan encontrado muy bien durante estos días y hoy vamos a empezar nuestro latido preguntándoles si ustedes recuerdan los juguetes que utilizaban cuando eran niños, eran niñas. ¿Recuerdan de repente algún juguete especial o algún juego en especial? Pues les cuento que nuestra compañera Nadia Castañeda de Radio Guayacocotla nos comparte una tradición de los juguetes de madera en las comunidades indígenas de Guayacocotla. Así que empezamos este latido indígena compartiendo con ustedes este reporte. Yo recuerdo que jugaba el yoyo, que jugaba a la matatena, que jugaba a las escondidas, que jugaba con el trompo y las canicas. En Guayacocotla todavía hay una familia que hace juguetes de madera. Carritos, trompos, yoyos, valeros, de todo un poco. En los lugares donde suena este latido indígena, ¿recuerdan a qué jugaban ustedes de niños y de niñas? ¿Existen todavía esos juguetes? Recordemos los juguetes de madera con este latido indígena y la entrevista de nuestro compañero David Martínez. Sí, bueno, yo me llamo Saúl Gómez Hernández y en sí las artesanías de la familia de Gómez Hernández y la tradición de mi papá Juan Gómez Manríquez, a quien todos conocían como el tío Juan. Mi papá, Juan Gómez Manríquez, nació aquí en Guayacocotla y desde pequeño él trabajaba con la madera en un aserradero. Poco a poco él fue creando una línea de juguetes y de otros artículos de madera y ya después puso su tienda, unos 25 años más o menos. Es lo que llevamos con esto. De alguna forma, las cosas que hacía mi papá, los juguetes que él desarrollaba, que a lo mejor nada más son figurativos, no están muy detallados, son los que han llamado mucho la atención. Uh-huh. Él tenía tiene torno y todo en la casa, y ahí hacíamos trompos, valeros, los carritos, muy en bloques si quiere, pero pues son los que más aceptación han tenido sus juguetes que él hacía. Uh-huh. Sus carretitas donde los burros, pues a veces no parece un burro, pero esa sí es la artesanía y es lo que le gusta a mucha gente. Cosas como los caballos de trapo con bastón que hace mi hermano, y te empieza a llamar la atención poder construir o hacer cosas con lo que hay. Sí. Juegas un palito con otro palito, le pones un poquito de restor, un clavito y de repente ya tienes algo. Básicamente ya es una cosa probada que tienes una cabina, un cofre y una zona de carga y algo que le pones arriba. Ya hay algunos modelos que sabemos que dos bloques hacen trompa y cabina de un carrito. Las llantas ya se tienen cortadas con taladro para que puedan hacer los circulitos. Uh-huh. Y pues es el montoncito. Yo creo que una serie de carritos nos puede llevar unos, a lo mejor una semana. Uh-huh. En la que sacamos unos 10 o 15 carros. Uh-huh. La gente sigue pensando a veces en los juguetes caros, uh-huh, llenos de asuntos mecánicos, eléctricos o un celular para sus hijos. Uh-huh. Pero yo los he visto porque aquí veo a los niños cuando llegan y entran a la tienda. Los juguetes les siguen llamando mucho la atención. Una de las cosas que se hacen muy fácil son los yengas, que son, uh-huh, cuadritos de madera. Sí. Pero por alguna razón indescriptible les llama mucho la atención a los niños. Uh-huh.

indígenas somos los guardianes de la historia. Somos América Indígena en Red. Hacer comunicación desde nuestra propia lengua, no que nosotros mismos hagamos la comunicación. No necesitamos que otros hagan por nosotros. Sigue presente, sigue vivo nuestros movimientos de América Latina y los pueblos hermanados en este continente. Pero cada vez más el hombre encuentra una salida. Un saludo de todo corazón de América Indígena en Red. Pero eso sí, todo con la lucha. Pero eso sí, todo con esfuerzo. Y en Colombia, coordinadoras y coordinadores de la Guardia Indígena acompañan la conformación de un nuevo resguardo indígena NASA. La comunidad del Naya recibió a la Guardia Indígena de Corinto y, con charlas sobre derechos humanos y defensa del territorio, se conformó este nuevo resguardo. Nuestra compañera Natalia Salazar y nuestro compañero Wilmer Mosquera del Tejido de Comunicación Huejiacaseñi en Corinto, Cauca, nos informan. Los coordinadores de la Guardia Indígena en la zona norte del Cauca y el territorio ancestral de Corinto acompañó la nueva conformación del Cabildo del Naya con charlas sobre derechos humanos, control territorial, entre otras experiencias que compartieron de esta forma los quihuetecnas con la comunidad del Naya. En este sentido, la Guardia Indígena del Resguardo de Corinto acompaña a las comunidades a realizar los recorridos territoriales en las diferentes veredas del municipio con el fin de conocer las problemáticas y ponencias que se presentan a diario en las comunidades del territorio de Corinto. Estoy haciendo un cordial saludo de la Guardia Indígena de Corinto, a Puchunas. Estoy nuevamente haciendo el ejercicio de trabajo que han desempeñado las comunidades, cuidando el territorio. Entonces, pues ahí estamos caminando, no solamente aquí adentro, sino afuera en otros resguardos. También hemos tenido la oportunidad de participar y conocer el ejercicio que hacen los diferentes compañeros de guardias indígenas y los otros cabildos. Pues contarle un poco es de que estuve a partir de la semana pasada, el miércoles en adelante, estuve en el Naya dando una charla o un taller de derechos humanos, y nos dábamos cuenta que allá también hay, se formó el cabildo y está creciendo políticamente y operativamente. O sea, allá también están diciéndole no a los grupos armados, haciendo control al territorio porque estaban entrando mucho grupo armado. Y ellos tienen una dinámica muy clara, es donde están haciendo el ejercicio de controlar de personas ajenas al territorio. Pues eso es lo que pudimos ver los 4 días que estuvimos allá, y muy contentos de recibir capacitaciones para seguir controlando, como tanto a la fuerza pública y a los grupos ilegales. Y acá dentro del territorio, pues la comunidad se reunió y volvieron a tomar la ratificación de volver a reactivar los controles. ¿Cómo se va a hacer? Uno, que cada vereda va a tomar los puestos de control, y eso lo va a hacer la comunidad. Y otro es que nosotros como guardia tenemos que acompañar en todos los espacios, y dejan una tarea muy clara a las comunidades, que no solamente sean las personas que estén en las veredas, sino que están mirando con todos los dinamizadores de hacer ejercicio. También se está haciendo recorridos para ubicar los grupos armados y hacer un recorrido en general para que se vayan del territorio. Ese es el ejercicio que se está haciendo y concientizando a las comunidades. Hemos tenido encuentro con los grupos armados y se ha dejado claro que hoy no queremos más. grupos armados en el territorio por muchas situaciones que están pasando. Uno, porque no tienen un direccionamiento político, no hay alguien que los controle, ellos se controlan ellos solos. Y otro es que esos espacios de grupos armados han dejado muchos problemas, muchos muertos, muchos niños huérfanos. Entonces hoy se tomó la decisión que ya no más grupos armados, como tanto derecha y tanto de izquierda. Hoy los grupos armados tenemos claro que están disputando el territorio. No es para cuidar el territorio ni para cuidar las personas que vivimos ahí. Es simplemente porque existe el narcotráfico. Hoy están empeñados en las minerías que están por explotar. Entonces ellos están solamente por un recurso. Ellos lo están haciendo es para vivir fácil, digamos, intimidando con las armas. Entonces, es por eso que disputan el territorio. Y hoy como quedaron tanto suelta, entonces cada uno formó su grupo y están disputando es eso, el que primero se quede. Entonces, eso es lo que están haciendo. Hoy la Guardia se está haciendo el acompañamiento en una orientación política, o sea, dando a conocer los espacios que se han ganado desde las movilizaciones y los espacios que han quedado en los congresos y asambleas. Y también estamos haciendo el acompañamiento donde hay situaciones, allí estamos con las autoridades, porque hoy las autoridades nos han acompañado muy frecuentemente, están pendientes, y algunas yajas también. Entonces, ese es el acompañamiento que hay que hacer. Pero lo hacemos siempre y cuando la comunidad nos llame, y hoy nos tienen en cuenta es eso, que tiene que estar la Guardia en esos espacios. Entonces, esa es la forma de hacer el acompañamiento. Sí, montamos uno principal ahí en la Liberación, pero al día siguiente nos lo dañaron y hoy se está haciendo los otros. Se volvió a retomar Buenavista, La Cominera y San Pedro. Esos están retomando otra vez los puestos de control, esos sitios, y las otras veredas ya están en esa disposición de ponerla esos puestos de control para controlar quién es que se cruza por ese momento. El mensaje es que hoy nos concienticemos y miremos que ningún grupo armado nos va a cuidar, sino que nosotros mismos, si nos ponemos al frente del territorio y velamos por nuestro territorio, somos nosotros mismos que nos cuidamos entre nosotros. Reportó Natalia Salazar y Wilmar Mosquera, comunicadores indígenas desde el colectivo de comunicaciones Huejiacá Ceñi del resguardo indígena Páez de Corinto, Cauca. Y ahora nos vamos hasta Centroamérica, porque en El Salvador la Asamblea Nacional aprueba declarar al municipio de Tacuba como municipio indígena. Esta noticia fue recibida en medio de alegrías y celebraciones por las comunidades indígenas de Tacuba, que esperan que ese reconocimiento también se convierta en políticas públicas que apoyen a las comunidades de Tacuba. Nuestro compañero Marcelo Galicia, de Radio La Voz de Mi Gente, y socia de ARPAS, nos informa. Con 45 votos, la Asamblea Legislativa aprobó declarar al municipio de Tacuba, en Aguachapán, territorio de comunidades indígenas, después de más de 10 años de lucha que han tenido los consejos comunitarios que conforman el Consejo Ciudadano de las Comunidades Originarias de Tacuba. Esta es la alegría que manifiestan hombres y mujeres indígenas de este histórico y resistente pueblo. Bueno, la satisfacción es de haber visto y acompañado a los pueblos indígenas de Tacuba, la Asamblea, a escuchar que los padres de la patria hacen un reconocimiento y hacen justicia, están poniendo en valor la cultura indígena, están diciendo a dónde están los pueblos indígenas. El artículo 163 de la Constitución reconoce a los pueblos indígenas, pero no dice quiénes son ni dónde están. Hoy hemos dado un paso importantísimo en decir a dónde está el pueblo indígena, y Tacuba está diciendo somos territorio indígena, y aquí se abren las puertas para una nueva manera de relacionarse del Estado con los pueblos indígenas en Tacuba. Así que muy feliz de haber acompañado este esfuerzo. Nos permitieron este decreto para ser innovadora de nuestro pueblo originario de Tacuba, y esperando pues que nuestro municipio de Tacuba sea un orgullo de sobre los pueblos indígenas, y que todo lo que es Tacuba a través de las comunidades seamos declaradamente somos un pueblo originario. Nos permitieron este decreto para ser innovadora de nuestro pueblo originario de Tacuba, y esperando pues que nuestro municipio de Tacuba sea un orgullo de sobre los pueblos indígenas, y que todo lo que es Tacuba a través de las comunidades seamos declaradamente somos un pueblo originario. Tacuba es un pueblo que cuenta con náhuatl hablantes sobrevivientes de la masacre indígena de 1932, con un legado de riqueza cultural, templos ceremoniales y una abundante espiritualidad desde la cosmovisión ancestral. Desde Radio La Voz de mi Gente, de la red de arpas en El Salvador, para Latido Indígena les informó Marcelo Galicia. Y en Argentina se realizó la reconstrucción del crimen de Chocobar. Esta reconstrucción deja en evidencia las mentiras de los acusados. Recordemos que desde fines de agosto se está realizando el juicio oral y público en el que están acusados el empresario Darío Amin y los policías Humberto Gómez y José Valdivieso por el asesinato del comunero de Aguita, Javier Chocobar. El crimen ocurrió el 12 de octubre del 2009 cuando ingresaron y dispararon con armas de fuego en el territorio de la comunidad de la que pretendía apropiarse. Gracias a nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco, tenemos las declaraciones sobre este juicio. Se realizó la reconstrucción finalmente del hecho en el día de hoy, unas 4 horas de reconstrucción. ¿Cuál es el balance? Bueno, para nosotros ha sido una medida muy importante, muy muy importante, porque no solamente nos ha permitido a nosotros, sino también que les ha permitido a los jueces poder ver exactamente lo que pasó y dónde pasó. Y el hecho de una especie de teatralización de lo sucedido, que cada uno de los testigos cuente y muestre y coloque a las personas en el lugar donde estaban antes, eso te permite construir, digamos, aclarar lo que ya uno viene teniendo en mente en base a lo que está escuchando adentro del tribunal. Para nosotros es muy importante, fundamental. Creo que aclara mucho y muestra también, que deja en evidencia las mentiras de los imputados. Bien, de acá quedan pocos días, el tramo final, los alegatos y... Sí, se han prorrogado un poco más los alegatos, la fecha tentativa que teníamos al principio, que iba a ser este jueves, porque está pendiente de producción unos informes, una serie, digamos, un relevamiento planimétrico, etcétera, que va a producir el ESIF con respecto a esta medida que se hizo ahora. Entonces, una de las defensas se opuso al desistimiento de esa prueba, en la cual habíamos coincidido todo el resto, digamos, íbamos a alegar sin eso. Pero bueno, a raíz de ese desistimiento se le ha pedido al ESIF que ponga la mayor premura posible, digamos, en la producción de esos informes, y en principio se estaría entre el día lunes y martes. Entonces, con lo cual nosotros alegaríamos en principio, entiendo, el día no sabemos muy bien, digamos, se retoma la audiencia el día martes y no sabemos muy bien. Creo que digamos probablemente o el miércoles, o el martes o el miércoles. O el jueves. No, el jueves. El martes o el jueves. Porque el tribunal quiere hacer los alegatos de ambas partes, defensa y acusación, todo en una sola jornada. Cosa que nosotros hemos coincidido. Sí. Así que bueno, yo tentativamente diría que es más probable que aleguemos el jueves. El jueves. Sí, sí, sí, y que el tribunal pase a resolver y probablemente tenga veredicto el mismo día, sí. Así que va a ser una jornada maratónica. Bueno, ¿y cómo se viven estos días ya cercanos a la sentencia? Y bueno, con la ansiedad del propia, digamos, de la proximidad de los alegatos, de la sentencia. Pero en lo personal comparto, digamos, la opinión de Carlos en cuanto a que la medida se pudo llevar a cabo y creo que ha sido muy útil hacerlo, digamos, era una medida compleja, que en algún momento, digamos, tuvo alguna resistencia. Por ahí pensábamos que a lo mejor no había sido bien entendida, no había sido bien comprendida, pero afortunadamente el tribunal entendió que era necesaria y bueno, hizo todo lo posible para que se llevara a cabo, cosa que además me parece que se hizo muy bien, con mucho profesionalismo, con mucho despliegue técnico, bueno, con todo. Se hizo como se tenía que hacer. Realmente a mí me parece que sea una medida satisfactoria, digamos, en ese sentido. ¿Expectativas ya en estos últimos, en su último tramo? Bueno, no, Nosotros, digamos, estamos ansiosos para poder avanzar con el alegato, porque el alegato es la parte, te diría, más importante, porque cuando le explicamos al tribunal por qué tenemos razón y le mostramos al tribunal cómo las pruebas que se han producido demuestran que lo que la acusación ha sido verdad. Eso. Bueno, y nuestra expectativa es que haya condena. Una condena con, que además es una condena bien particular, porque no tenemos medias tintas acá. Esta gente viene acusada de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, es decir que acá o se van a su casa o tienen perpetua. Bienvenidos a Frutos de la Tierra, el microprograma radial que fortalece la agricultura familiar, la alimentación saludable, la producción, el consumo responsable y ecológico. Agricultores del Perú pueden certificar calidad agroecológica sin grandes trámites y sin grandes gastos. Conoce el sistema de garantía participativo SGP, que te permite certificar tus productos agroecológicos de manera sencilla y efectiva. Núcleos locales productivos liderados por los consejos regionales y el Consejo Nacional, apoyados por la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú, la Asociación Nacional de Consumidores y el Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente, certifican la calidad auténtica agroecológica de los productos que pueden comercializarse en el mercado local y nacional. Un logro participativo que ya lleva más de una década de funcionamiento, beneficiando a miles de pequeños y medianos agricultores, familiares y comunitarios en diferentes partes del país. Para conocer qué actores intervienen y cómo se obtiene esta certificación agroecológica, escuchamos a Moisés Quispe, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú, AMPE. Los sistemas de garantía participativo es una forma de certificarnos nuestros productos para la trazabilidad de calidad de estos productos de los pequeños agricultores que vienen, para que identifiquen fácilmente a los consumidores la trazabilidad de calidad para que las puedan preguntar. Y estos sistemas de garantía participativa hace 12 años están implementando en el país, que más de 3.000 agricultores que ya están ya comercializando con estos productos. ¿Quiénes certifican estos sistemas de garantía participativa? Son las instituciones público-privado, en este caso hay un consejo nacional que somos AMPE Perú a nivel de productores, consumidores es a nivel de ASPEC, a nivel de la parte técnica, una ONG ISMA, que la hacemos esta la parte permanente, seguimiento, asesoramiento permanente a los sistemas participativos de garantía en las regiones. Y en las regiones participan las autoridades público-privado, INIA, Ministerio de Agricultura, universidades, a nivel de consumidores, productores y algunas ONGs, constituyen para avalar con un certificado que ese productor está trabajando en forma orgánica y ecológica. Y eso es lo más fundamental, la que garantizan sus autoridades en las regiones y entregan sus certificados. De manera que estos certificados ya tienen reconocimiento de las autoridades de las regiones, incluso con una ordenanzas regionales, que son 6 ordenanzas regionales y avalan estos sistemas. Ahora le estamos pidiendo al gobierno el reconocimiento oficial de esos sistemas de garantía bajo un decreto supremo. El microprograma radial Frutos de la Tierra es parte del proyecto ejecutado por la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú, AMPE, Terra Nueva y la Universidad Nacional Agraria La Molina, con el apoyo de la Unión Europea.